No queremos más cuotas moderadoras. No queremos más salud manejada por entidades privadas ni por el Estado. Solo queremos una puta solución. Las EPS no pueden los hospitales negar a los usuarios los servicios obligatorios. Al silencio por las nubes, el ministro va en avión, el salario que no alcanza.